Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. Aquí estamos de nuevo en Paddock Club para el tercer gran premio de la temporada de Fórmula 1 en el circuito de Shanghái en China. Las clasificaciones de la Fórmula 1 no dejan de sorprendernos. En esta ocasión fue Vettel el que no pasó a la Q3. Lo que ya no es tanta sorpresa es ver a los Mercedes en las posiciones delanteras. Y es que la pole del Gran Premio de China fue para Nico Rosberg, seguido de Lewis Hamilton y el otro Mercedes en manos de Michael Schumacher en tercera posición. Hamilton, que cambió la caja de cambios, perdía 5 posiciones y dejaba a los Mercedes en la primera línea de parrilla. En la carrera, cuando los semáforos se apagaron, los Mercedes salieron bien y ninguno de los dos perdieron posiciones, y Jenson Button adelantó a Raikkonen y Kobayashi, colocándose tercero. Por detrás se producía una bonita lucha entre Mark Webber y Fernando Alonso, que dejó un espectacular adelantamiento por fuera del español. Por su parte, Sebastian Vettel salió muy mal y perdió posiciones, pasando en 14ª posición al acabar la primera vuelta. Las paradas en boxes comenzaron en la 7ª vuelta, siendo Webber el primero en parar. Hamilton y Raikkonen pararon en la vuelta 11 y al final del pit lane fue el inglés el que salió por delante. En ese momento llegaba Webber y también adelantó a Raikkonen, que aún tenía los neumáticos fríos. Schumacher hizo su primera parada, pero después de salir del pit lane se tuvo que retirar debido a que no le apretaron bien el neumático trasero derecho. Tal era el baile de posiciones debido a las paradas que hasta Felipe Massa llegó a liderar el Gran Premio. A 20 vueltas del final, Button lideraba la carrera por delante de Rosberg, pero cuando entró a boxes tuvo problemas con su parada y eso arruinó las pocas posibilidades que tuvo de ganar el Gran Premio. Alonso y Hamilton hicieron su segunda parada a la vez en la vuelta 38, y al reincorporarse a la carrera, el español intentó presionar al inglés, hasta que se encontraron con Pastor Maldonado. Hamilton le pasó con facilidad, pero Alonso tuvo que arriesgar y se fue largo. Eso hizo que Sergio Pérez también le adelantara, pero poco después Alonso consiguió pasarle. Nico Rosberg seguía primero con un buen ritmo, y a pocas vueltas para el final, Vettel marchaba segundo, pero con unos neumáticos que tenían muchas vueltas. Button se puso tras él y le adelantó, al igual que Hamilton y su compañero Webber. El podio final fue para Nico Rosberg primero, Jenson Button segundo y Lewis Hamilton tercero. Fernando Alonso quedó en 9ª posición. Y el mundial tras el Gran Premio de China queda así. Primero Lewis Hamilton, 45 puntos. Segundo Jenson Button, 43 puntos. Tercero Fernando Alonso, 37 puntos. Cuarto Mark Webber, 36 puntos. Y quinto Sebastian Vettel, 28 puntos. Y ahora, después del resumen, como siempre, tenemos aquí al amigo Jero para comentar un poco el Gran Premio de China. ¿Qué tal, Jero? Pues mira, aquí estamos, Óscar. Buenos días a todos. Aquí a comentar un poquito la carrera de fin de semana. Muy bien. Ha estado emocionante el Gran Premio, ¿verdad? La verdad que sí. Ha sido un Gran Premio muy emocionante desde el sábado, ya con la lucha de la clasificación entre los Mercedes y los McLaren, aunque el tiempo de Rosberg fue estratosférico. La verdad que yo creo que tuvo la suerte de salir en la vuelta que le pilló todo el aire de culo, porque si no, no es normal. Impresionante que en el primer intento de la Q3 le metió medio segundo y no le hizo falta ni salir a hacer un segundo intento, ¿eh? Pero yo pienso que fue por eso. Yo creo que el cambio del aire jugó una mala pasada a todos, menos a él. Él salió primero a hacer la vuelta y yo creo que aún estaba el aire a favor del coche y cuando salieron los demás se vio claramente, porque bajaron medio segundo todos los coches en la Q3. Fue algo extraño, la verdad que fue muy extraño. Bueno, y en cuanto a la carrera, ¿qué comentamos? Pues la carrera ha sido muy emocionante desde el principio hasta el fin. La verdad que con muchos cambios de posiciones y muy, muy emocionante. Mucha diferencia de estrategias, ¿no?, entre unos y otros, ¿verdad? Sí, la verdad que ha sido el fin de semana las estrategias y Ferrari otra vez ha vuelto a demostrar que para estas cosas no son los más listos. No entiendo cómo a Alonso le volvieron a poner los neumáticos blandos. No entendí muchas cosas de la carrera, pero bueno. Ahí fallaron, ¿no? Fallaron en las estrategias Ferrari. Sí, sí, Ferrari volvió a fallar. No con tanto con Massa, que llegó a liderar la carrera incluso. Pero con Alonso sí se equivocaron, porque al poner el neumático blando volvieron otra vez No entiendo si pretendían ser más rápidos, porque de hecho no lo eran. Los coches que llevaban neumático blando eran más lentos que los que llevaban neumático duro y bueno. Y encima el coche sigue sin funcionar. ¿Escuchaste lo que comentaba Alonso después del Gran Premio? Sí, bueno, el coche no funciona. Se juega la vida intentando adelantar en las curvas y cuando llega a las rectas vuelve otra vez a perder la posición. Y claro, él así, esto no... Como Ferrari no ponga de su parte, esto no puede continuar así, desde luego. Dicen que Ferrari está intentando copiar el nuevo conducto FS que tiene Mercedes, que es accionado con el DRS. Sí, eso parece ser que lo quieren montar. Yo no sé Ferrari dónde ha perdido la velocidad. La verdad que el año pasado tenía un coche que era muy rápido en las rectas y muy lento en las curvas. Este año es todo lo contrario, pero es que no lo entiendo. No entiendo qué clase de túnel de viento tienen, si les falla o cuál es el problema, porque no lo entiendo. No tiene velocidad el coche, no tiene nada de velocidad. Uh-huh. Bueno, y hablamos de Michael Schumacher, otra vez muy mala suerte. Yo no sé qué le está pasando. Cuando no es avería es que no le ponen bien las ruedas. El caso es que de tres grandes premios no ha acabado en dos y lleva un punto en todo el campeonato. Schumacher tiene que estar un poco escocido, seguro, porque con la victoria de su compañero ayer, después de 27 años que llevaba Mercedes sin ganar un gran premio en la Fórmula 1, yo pienso que él este año se veía como el piloto alemán que iba a conseguir la victoria para Mercedes y ha sido su compañero. Y ayer se llevó un palo muy grande, no por culpa de él, porque la verdad que fue una tuerca que le pusieron mal en la rueda y demás, pero tiene que estar escocido porque Robert le está dando, y además bien. Yo creo que si no hubiera ocurrido eso en la parada, hubiera estado adelante y seguramente hubiera estado luchando con Rosberg, ¿no crees? Yo creo que sí. Lo que hay que ver es quién gana a quién aquí en esta lucha, porque no está muy claro. Yo no les he llegado a ver todavía competir mano a mano con este coche nuevo y a ver qué es lo que pasa. Decíamos de Ferrari que no está fino, pero el campeonato de momento está donde Alonso quería. El caso es que en tres carreras que llevamos hasta ahora ha habido tres ganadores diferentes. ¿Crees que podrá luchar por el Mundial más adelante? Pues como Ferrari no ponga manos a la obra, esto no... Yo a Alonso no le veo. Si el coche no cambia mucho y consiguen mantener el coche rápido en las curvas y sacarle velocidad, podríamos hablar de que podría entrar a luchar. Pero como esto no cambie, o sea, a día de hoy, ayer se vio que incluso los Williams, estando en condiciones normales, ya van un poco mejor que el Ferrari incluso. Y además los Sauber, que con motor Ferrari, están funcionando también mucho mejor que ellos. Los Sauber van muy bien. Con Gasly y Pérez, la verdad que son dos pilotos muy competitivos y el coche este año les va bien y bueno, lo están demostrando, la verdad. Bueno, ¿y España cómo lo ves? España, pues muy bien. Han terminado los pilotos la carrera y fenomenal, evolucionando. De hecho, De La Rosa se quedó solo a 4 décimas del Virgin. Y bueno, pues 4 décimas es un tiempo ya bastante bueno para ellos. O sea, yo creo que este año lo vamos a ver adelantando a los Virgin incluso. Esperemos ahí que Hispania vaya para adelante, porque yo creo que Pedro de la Rosa se merece mucho estar ahí. Y es un tío que yo creo que lo logrará y hará evolucionar a HRT. Seguro que sí. Yo, Pedro, es muy competitivo y le va a sacar a ese coche todo lo que tenga y un poquito más, seguro que sí. Bueno, Jero, y para la semana próxima estamos en Bahrein. Sí, estamos en Bahrein y parece ser que Ferrari va a traer algunas evoluciones para el coche. Vamos a ver si son efectivas o no son efectivas. Y bueno, Bahrein es un circuito bastante bonito, bastante complicado en algunos aspectos y ya veremos qué es lo que ocurre ahí. El calor seguro que pasa factura a los neumáticos y veremos una carrera muy interesante. Pero es un circuito que tampoco favorece a Ferrari. No, en años atrás no ha sido un circuito, pero bueno, a ver, yo espero que Ferrari traiga algo más de lo que tiene y le pueda dar a Alonso con la oportunidad de seguir luchando, porque él tiene que luchar por el Mundial. Bueno, pues esperemos que para las próximas carreras, si no es para Bahrein, pues que sea ya para Barcelona, que en Barcelona creo que sí que van a tener una evolución fuerte. El caso es que esperemos que dentro de poco puedan estar ahí donde Alonso se merece, luchando por los podios y por supuesto por las victorias, ¿no? Claro, es que tiene que ser así, porque si no, si llegamos a Bahrein y Alonso vuelve a hacer un resultado como el que ha hecho este fin de semana, pues son muy pocos puntos, y muy pocos puntos según está la clasificación, pues es un retraso bastante considerable. O sea, hay una clasificación muy ajustada en tres carreras, y en cuanto que te despistes un poco te pasan por encima, en cuanto a puntos se refiere. Yo pienso que Ferrari tiene que traer algo en condiciones y darle un coche vencedor, porque es que si no, esto no puede seguir. Son muy bien. Años ya. Bueno, pues nada, amigos y amigas de FLM Radio, hasta aquí el Paddock Club de hoy. Nos vemos la próxima semana, perdón, más que vernos, nos escuchamos la próxima semana en el Gran Premio de Bahrein. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí y nada, gas. Un saludo, hasta luego.